We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Continuamos en Papo Mr. Rock con este hermoso día de lluvia para unos buenos mates. Y saludamos a Vigo España, a la gente de España que nos está escuchando. Gracias, muchas gracias. A la gente de Valencia. También saludamos a Karina Gómez de Música y Noticias de La Vox, que está los días jueves a la mañana. Muy buen programa, a escucharlo. Abrazo de rock. También a la gente del sur, de la República Argentina, que siempre nos escucha, Comodoro Rivadavia, Esquel, El Bolsón, Bariloche, La Pampa, nos venimos para Buenos Aires y tenemos Capital Federal, Dominico, Wilde, Avellaneda, Bernal, Quilmes, Don Bosco, ¿qué me olvido? Berazategui y Florencio Varela, porque si no se enojan. Bueno, vamos con My Friend de USA de Santa Bárbara, California. También los fans del Carpo Napolitano que nos escuchan vía internet. Que a Carlita Bremen, Ricardo y Beatriz, Coreza Honer, Leslie Harrington, Eddie Pennyfield, Eileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groben, Randy, el dueño del Bar Jagger, donde se reúnen. Fred Smart, Becky George de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Los Pago del Zorro, Lou Sidney de Queen New York, Yada Ektron de Frozen Crow, Carrie Hamilton, Melissa Sombay de Sepsis, Hard Rock, vocalista, Lexi Swan de Atlantic City, Kathy Apers, Will Saban, Paul Rupp, Stephanie, Kayla Elry, Martina Lermans, Patricia Hayton y Lara Strong. Para todos ellos, thank you very much. Bidwe, y ahora vamos con la data del Carpo Napolitano. Entre vos y yo, no tengo paciencia, no puedo esperar. I mean motherfucker with the best in a bag. Rattlesnake boots, I'm 44 from his papa. Y en la data tenemos que hablar, que decía Papo Johnny, me imaginaba que iba a volver a tocar como profesional. Ese mismo año Riff volvió a reunirse para grabar un nuevo disco, pero su química dentro de su estudio resultaba explosiva. Sus egos chocaban como bolas ardientes, enfrentados por ver quién se hacía cargo de la producción. Zona de nadie. El material, que ese material con una primera etapa de los estudios de Sonovisión, propiedad de la madre de Álvaro Villagra, y una segunda en Young, junto a Jorge Portugués da Silva. Éramos calderas entre nosotros, realmente vivimos siempre en una intensidad superior a la normal, explica Vitico. En Sonovisión, el baterista Michael Pironel mezcló dos canciones, El Forastero y Sube a mi Boturé, dejando casi imperceptible la línea de bajo, cosa que enervó a Vitico, que agarró las cintas y se las llevó para seguir grabando en Young, con un presupuesto que consiguió él mismo. Cuando salió Zona de Nadie, las cosas dentro de Riff quemaban. Los queremos igual a Pironel, dice Vitico. Siempre se escapó antes de que lo pudiera invocar. ¡Qué terrible que eran estos muchachos! Hasta aquí la data del Carpo Napolitano. Escuchamos El Forastero. ¿Quién eres tú? Y luego de hacer el amor, nuevamente le pregunto.

Papo, Mr. Rock. Con la voz de Ronnie James Dio, el pequeño gran genio de Black Sabbath. Let's go.

dueños de la oscuridad. Jugando oscuro, la jaula nueva con vos va a probar. detrás de la ignorancia que mata. Un buen consejo te puede arruinar. Cerca del riesgo esta noche existe otra oportunidad. Cerca del cruel mañana, tan cerca de donde vos estás. Quieren salvarse también del fuego. Nadie quiere tocar la verdad, porque la jaula no es para todos. Quien la diseña nunca va a entrar. Oh, no, nunca va a entrar. El pasado es esa carga tensa. Por eso el mundo comienza hoy. Cuando libre se lleva la mente, ya no habrá esclavo de tanto dolor. Cerca del riesgo esta noche, no existe otra oportunidad. Cerca del cruel mañana, tan cerca de donde vos estás. De donde vos estás. Papo, Mr. Rock. No, nenita, no se acueste debajo de esa palmera. De costarle cuatro lucas de adultera. Toca culo, pija, quiere, grita una concheta mientras se pornografiaba con un par de marionetas. Son cosas que pasan, son cosas que pueden pasar. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja, entre arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre arriba y abajo, unos se van pa' Miami, otros se van al carajo. Son cosas que pasan, son cosas que pueden pasar. A afloja con los deditos, que el anillo me lastima. Aguanta que no es el zarzo en la malla del reloj. Son cosas que pasan, son cosas que pueden pasar. Cosas que pasan, cosas que pueden pasar. Cosas que pasan, cosas que pueden pasar. Papo, Mr. Rock. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizás la tengan en algún lugar. Quisieron matar con ametralladoras pa pa pa pa. Yo solo quiero escapar de toda su locura intelectual. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Vamos al bloque de riff, el riff del carpo napolitano. Y hoy vamos a escuchar Elena X, se hacía llamar. Parece que viene bien. Me tienen cansado. Y si hay tiempo, maquinación. Vamos con nuestro bloque de riff. Hasta que no pudo más. Mr. Rock. Papo, Mr. Rock.